¿Cómo lograr una activación BTL exitosa? Conoce paso a paso la historia de cómo se desarrolló la campaña ganadora del premio Totem 2014 en BTL y cuáles fueron los factores que le dieron el éxito. Por Alejandro Medina. Fueron varias las noches de desvelo e intensa creatividad las que tuvo que vivir el equipo de trabajo de Munir Mina, director del área de BTL en Nisa Corporativo, para desarrollar una idea que los llevara a posicionarse como ganadora del premio más importante de publicidad exterior que se entrega en México, el Totem 2014. ¿En qué consistió su exitoso trabajo? Básicamente, en crear una activación sin precedentes en nuestro país, que los hizo ser los máximos referentes publicitarios del pasado festival Corona Capital. La marca que los eligió para este trabajo fue Old Spice, quien luego de distintas negociaciones aceptó trabajar con Nisa Corporativo para presentar en este nuevo evento musical un nuevo producto enfocado a los jóvenes. Fue así como nació la activación que llevó por nombre Desata tu lado salvaje, la cual en un inicio lució difícil de concretar debido a las altas expectativas que tenía Old Spice para este desarrollo, el cual debía concretar al menos 3.000 impactos directos en los visitantes. Lograr esta meta hubiese sido difícil para cualquier equipo de BTL, sin embargo, para Munir terminó por ser un reto que destrozó sin ningún problema. Al conseguir finalmente durante los 2 días del evento un total de 53.000 impactos publicitarios y llegando a poco más del 33% de los asistentes al festival. Los extraordinarios números obtenidos por el equipo de trabajo de ISA Corporativo en este evento los llevaron a colocarse como referentes de este tipo de trabajos, que desde su punto de vista son increíbles de hacer. Activación poderosa. Básicamente la activación desarrollada por Munir consistió en colocar muy cerca del área de alimentos del festival un stand sofisticado para presentar el nuevo producto de Old Spice, creando alrededor de él toda una serie de elementos que le dieron identidad a la nueva fragancia que estaba presentando la marca. Luego de un intenso proceso creativo, el equipo aceptó retomar para la activación a los integrantes de un comercial que la firma ya había presentado en Estados Unidos, y entre los que se encontraban una casa de corte victoriano, un Gio, una chica y un auto, mismos a los que les agregaron un par de lobos que dieron el corte salvaje al tema. Para fomentar la interacción entre el usuario y la marca, se desarrollaron una serie de playeras que eran regaladas a los visitantes al stand, quienes para obtenerla debían tomarse una fotografía con alguno de sus elementos y subirla a redes sociales, concretando así una campaña global que fuera más allá del propio festival. En entrevista con altonivel.com.mx, Munir Mina señala que el éxito de un desarrollo como este consiste en siempre tratar de hacer algo diferente a lo que se hace normalmente e integrarlo a la esencia del producto que se busca mostrar. El experto señala que siempre lo que se debe buscar en este tipo de trabajos es precisamente el impactar a la persona que está pasando cerca de ti para llevarla a conocer lo que le estás presentando. Nosotros lo que queríamos era un awareness muy alto en el festival, así que pensamos en elementos de identidad que hicieran que la gente de inmediato quedara impactada con ellos, para así acaparar su atención y desarrollar la interacción, explica Mina. La concepción. Para el directivo de ISA Corporativo son principalmente 4 de las fases que se deben abordar actualmente para desarrollar una exitosa campaña de BTL, que termine por generar un verdadero contacto entre la marca y el usuario. 1. Objetivo. Cualquier tipo de trabajo que se planee realizar en cuestión de BTL debe estar sustentado en el objetivo que busca tener la marca con él, dando especial énfasis a cada uno de los tópicos que se quieren tocar y la forma en que se necesita que se genere el contacto con el usuario común. En el caso de la campaña de Old Spice, Munir Mina explica que siempre se tuvo en mente que el objetivo de la firma era obtener un determinado número de impactos directos con el potencial consumidor, mismos que debían no solo obtenerse, sino superarse. 2. Idea. Se trata de concebir una activación BTL que verdaderamente genere un impacto fuerte en el sujeto que la está observando, siempre tomando en cuenta para ello cada una de las cualidades que tiene el producto que estamos dando a conocer. Uno de los elementos que más llamaba la atención de los asistentes al festival, que pasaban cerca del stand de Old Spice, era el Ferrari que tenían presente en él. Este automóvil funcionó como un gran gancho perfecto para impactar a los asistentes. El tip es enamorarte de tu idea. 3. Complemento. La tecnología y las redes sociales han abierto desde algún tiempo una nueva oportunidad para las marcas que apuestan por el BTL, quienes ahora tienen la chance de redondear el trabajo que realizan interactuando también con la gente por la vía digital. Munich logró cerrar perfectamente el círculo de su estrategia apoyándose en una actividad de redes sociales, que permite ir mucho más allá del sitio en el que se está trabajando, al transparentarse a este entorno tecnológico. 4. Cliente. Es muy importante siempre mantener una buena relación con la marca con la que se está trabajando, ya que este hecho puede fortalecer el trabajo. Si bien es relevante escuchar lo que ella te menciona, también es sustancial que siempre expliques el por qué se están dando los pasos correctos. El directivo señala que en el caso de la colaboración que elaboraron para Old Spice, siempre se mantuvo una relación cercana con la marca, a quien conquistaron con la idea que estaban desarrollando.